el equipo de Atenas de Córdoba hicieron un gran partido, no le alcanzó Atenas, que no encontró ayer en los nacionales el apoyo o la ayuda que necesitaron los extranjeros como para poder quedarse con el juego frente a Obras. Enorme la victoria de Obras, por donde se la mire. Así es. Y por eso tenemos a su entrenador en línea ya, Fabi, a Gregorio Martínez, a quien saludamos. Bueno, felicitaciones, Gregorio. Gran victoria la noche de ayer frente a un rival que está todavía en una posición muy buena en la tabla, pero que además de eso venía de ganarles a ustedes por un gran segundo tiempo, venía de ganarle a Ferro, venía de ganarle a San Lorenzo, venía muy en racha, y bueno, ayer tuvieron una gran victoria. Felicitaciones. Gracias, Fabi. Gracias, chicos. Sí, la verdad que estamos contentos. Hicimos un buen trabajo y pudimos ganar el partido. La verdad que queríamos llegar al final lo más cerrado posible, lo conseguimos y pudimos ganar. Vamos muy contentos. Por lo que se podía ver en cuanto a la estadística, no estaba con una computadora adelante como para poder ver el juego, después vi algo, fue muy parejo todo el partido, inclusive arrancó mejor Atenas, y después ahora lo fue pasando y se fue quedando con la victoria. ¿Cuáles fueron las claves? ¿Qué cosas cambiaron con respecto al primer juego que jugaron en Obras, donde fueron dos tiempos muy diferentes, el primero y el segundo, ¿no? Yo creo que en el partido de Obras jugamos muy mal tercer cuarto, fue definitorio eso. Habíamos jugado 18 minutos muy buenos en el primer tiempo, sacamos mal el primer tiempo. Y el segundo tiempo, la verdad que no le encontramos la vuelta al partido, nos superaron, claro, parece que no lo pudimos controlar. Ayer lo pudimos bajar el goleo, tenemos objetivos como equipo siempre, todo el tiempo, que no son muy ambiciosos porque sabemos que no tenemos dos temas, nosotros no tenemos un equipo con grandes jugadores defensivos, pero y también que jugamos muchas posesiones, entonces es muy probable que nuestro objetivo de puntos del equipo contrario siempre está en 80, tenemos en otro 96 el otro día y la verdad que nos dañó mucho. Ayer el partido fue todo el partido muy corto, salvo el inicio, que ellos se abren un poquito, sacan 8 puntos, 10 puntos, creo. Después fue todo muy cerrado, nosotros pasamos al frente en el segundo cuarto y a partir de ahí se dio un partido palo hasta el final. Lo pudimos cerrar, me parece que ajustamos algunas cosas nosotros prácticamente el primero al segundo partido y salieron bien, a veces uno las ajusta y no salen bien y ahora salieron bien, la ejecución fue muy buena y la verdad que lo que más reconforta es saber que el equipo está todos los días a la altura y compite todo el tiempo y seguramente cuando compite todo el tiempo siempre tiene chance de ganar. Eso es un aliciente muy grande porque aparte es uno de nuestros objetivos, ¿no? Ser competitivos y formar jugadores. Bueno, y ayer con la vuelta, digamos, al buen nivel de parte, por lo menos en ofensiva, de parte de Tomás Anzotera, que de la lesión y un poquito la llegada de Víctor Liz, era como que había quedado un poco rezagado en cuanto al juego, ayer tuvo un buen partido. Y no, siempre fue la lesión, no fue la llegada de Liz. La verdad que Tomás, recién, te diría que el 6 de enero hizo su primer entrenamiento fuerte, pudo hacerlo normalmente sin dolor, aparte del cuando se hace el esguince, se hace un edema óseo, y eso es algo que no se agrava, pero genera dolor todo el tiempo, y la verdad que no había podido todavía sumarse de manera determinante, de manera decisiva al equipo, teníamos que estar todo el tiempo con el tema del dolor, eso retrasaba. Creo que la llegada de Alicia Contreras tendría que potenciarlo a Tomás, me parece que es un juego muy importante para nosotros, que lo pusimos, ayer realmente pudo estar en plenitud y en su rotación, y obviamente un gran partido, pero me parece que hay puntos altos en muchos jugadores que no se ven tanto y que uno valora mucho, porque la verdad que uno, todo el trabajo silencioso que hace un montón de jugadores en este tipo de partidos nos hacen ganar los partidos, ¿no? Me parece que Tomás es un gran juego, que está a la vista de todos, que es un gran juego, pero hubo actuaciones en favor del equipo, en intangibles, que fueron muy buenas, ¿no? Lo de López fue muy bueno, lo de Berra fue muy bueno, lo de Fernando fue muy bueno. Ayer no le tocó notar a Pepo y que realmente hizo un partido tremendo. Mou, que es un anotador mayor virtud es esa, termina tomando dos rebotes ofensivos y haciendo dos, cuatro puntos en un momento central del juego y haciendo una regla defensiva al poste bajo en la última pelota, una virtud de él que nos es determinante para el juego. Entonces hay un montón de cosas que pasan también que uno valora mucho y que nos permiten estar todo el día compitiendo. Fran. Gregorio, este mix entre jugadores jóvenes, extranjeros y algunos jugadores mayores, ¿está siendo, crees, una de las posibles claves para poder engranar el equipo de cara a lo que viene? Nosotros tenemos que terminar de conformar nuestro equipo, ¿no? Tenemos algunas inestabilidades con los extranjeros, bueno, forman parte de lo que nosotros vamos viendo y vamos a estar. Nosotros hoy en la rotación, 5 jugadores de la casa. Eso para nosotros es un orgullo, pero no nos quedamos con que es un orgullo. Realmente creemos que tenemos que desarrollarlo y tenemos que tener ahí capital deportivo. Esos 5 jugadores están en la talla sin problema. Me parece que lo de Liz y lo de Mou es una, lo de Kent son dos realidades. Bueno, creíamos haber encontrado en Franklin también ese jugador, lamentablemente no puede seguir. Y bueno, termina. Mientras tanto, hay que competir todos los días y esto es lo importante que hace el equipo, ¿no? Y ya que ese mix tenemos que encontrar el punto justo y poder terminar de armar el equipo de los dos maneras. Recién lo mencionaban, ¿ya están en búsqueda de algún reemplazante para Franklin? Estamos en búsqueda, sí, estamos en búsqueda. ¿Un extranjero o jugador nacional? Un buen jugador, no importa qué, uno que nos sirva a lo que nosotros necesitamos. No importa la nacionalidad, un buen jugador. Estamos hablando con Gregorio Martínez, anoche una gran victoria de Obras Sanitarias, 85-80, Atenas de Córdoba. Un Atenas que venía muy bien, como lo dijimos anteriormente, con 26 puntos de Sansotera, 22 de Kemp, 6 rebotes para Mou Kemp, 2 asistencias, jugador quizás más importante del equipo. ¿Por qué sale Franklin, es el corte de Franklin en el equipo, Gregorio? Mirá, la verdad que Alex nos había rendido mucho dentro del juego, pero estábamos teniendo algunos inconvenientes físicos para poder aguantar el ritmo de los entrenamientos. Estaba pudiendo hacerlo. Apareció esta contractura de espalda el sábado pasado. Y la verdad que lo que evaluamos es que no teníamos certeza de que él hubiera podido seguir con nosotros todo el año sosteniendo eso. Así que lamentablemente tuvimos que tomar esa determinación, porque para nosotros es muy importante que jugador pueda estar todos los días listo para entrenar. Teníamos que no iba a poder sostener, lo hablamos con él y dijimos lo que pensábamos. Bueno, lamentablemente tuvimos que ir por otro lado. La verdad es una lástima porque es un jugador que nos daba cosas que nosotros necesitábamos, estaba bastante bien en el equipo, pero para nosotros es muy importante el trabajo diario para poder construir el equipo y bueno, lamentablemente Alex no lo evaluamos que no lo podía sostener. Es más corta la rotación porque tampoco tenés el reemplazante de Sprint y ahora tenés hace ya un par de partidos otro jugador menos de la rotación. ¿El reemplazante de quién me decía? No te escuché. ¿De Sprint? No, nosotros en principio te diría que vamos a quedarnos con 4 extranjeros, con 4 jugadores mayores, ahí vamos a reemplazarlo. En el caso que reemplacemos a Alex por un extranjero sería el cuarto. No vamos a reemplazar en Pit, vamos a darle rodaje a Baluchi, es una decisión que hemos tomado ya de diciembre. Está para hacerlo el chico, así que la verdad que la idea es poder tener la mayor cantidad posible de jugadores en rotación. De hecho ayer jugaron por 9 jugadores a una cantidad de minutos que no lo pueden ir. Para mí ni las edades ni los pasaportes son condicional, tenemos que armar el mejor equipo posible. Está perfecto. Bueno, ¿qué te está dando en este momento Criswell? ¿Estás contento con él? ¿Estás evaluándolo todavía? ¿Estás conforme? Bueno, la verdad que con una gran predisposición, el chico llegó y empezó con un tema estomacal y estuvo sin poder aguantar la alimentación hasta el día de ayer. Ayer fue el primer día que pudo retener pudo asimilar la comida, está con una dieta blanda de hace 3 días, únicamente los anteriores 2 días, únicamente líquido, y a veces hoy iba a empezar a ingerir algo. La verdad que estaba complicado porque, bueno, tiene de 15 grados bajo cero, ayer hacía 38 grados acá, obviamente los cambios de clima afectan, y él con este tema de su vómito no podía alimentarse. La verdad que es un problema, obviamente todavía no lo vimos, lo que vimos de él nos gusta, nos parece que nos puede servir, físicamente es grande, es lo que nosotros necesitamos. Esperemos que se solucione lo más rápido este problema estomacal que tiene, que no nos parece nada determinante para futuro, pero sí que le impide a él desarrollar lo que puede hacer. Nosotros estamos confiados en que lo va a hacer bien, sí, tiene mucha voluntad de hacerlo, y las características físicas y técnicas son las que nosotros estamos buscando, así que esperamos poder contar con él, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, Grego, felicitaciones por la victoria. Hoy el equipo de Obras tiene un récord en la tabla de posiciones de 5 victorias, 4 derrotas, y se pone ahí en la novena colocación. Obviamente falta mucho, y una tabla que también faltan completar partidos, y todos los equipos están en esa cuestión, o casi todos los equipos, de seguir trabajando. Un abrazo enorme, felicitaciones por la victoria, y bueno, nada, seguir laburando. Gracias, Fabi. Adiós, chicos. Hasta luego. Bueno, la palabra de Gregorio Martínez, el técnico.